locura y de pasión. Como quisiera yo borrar las huellas que dejaste aquí en mi corazón. Como quisiera yo olvidar aquella noche de locura y de pasión. No quiero sufrir, no quiero llorar, yo solamente te quiero olvidar. No quiero sufrir, no quiero llorar, yo solamente te quiero olvidar. Aquí en mi corazón, como quisiera yo olvidar aquella noche de locura y de pasión. No quiero sufrir, no quiero llorar, yo solamente te quiero olvidar. No quiero sufrir, no quiero llorar, yo solamente te quiero olvidar. Solamente te quiero olvidar. No quiero sufrir, no quiero llorar, yo solamente te quiero olvidar.